hoy que celebramos la presentación de la Virgen, solo os quiero dar un brevísimo consejo. Rezad bien las oraciones de la noche. Muchas personas lo que suelen hacer es rezar tres Ave Marías. Sea lo que recéis, no hay nada establecido, como es lógico, rezadlo muy bien. Y si rezáis las Ave Marías, el consejo es mucha lentitud e imaginaros allí delante a la Virgen. Y después, nada mejor que dormirse hablando con Dios. No hay mejor forma de acabar el día. Si eso lo hacéis todos los días, será un verdadero placer.